con el funk de Nueva Orleans, con la música que nos traen algunas series de televisión o de plataformas digitales como American Gods, temas como este que estábamos escuchando hasta hace un momento, Chuck Simmons, Lay It On Me, la primera parte, uno de esos tracks que aparecen en el capítulo 5 de la segunda temporada de American Gods, en uno de los viajes en los que algunos de sus personajes pasan por la ciudad de Nueva Orleans. Estamos en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, iniciando una entrega de Sin Audiencia llamada Programa 839. Tenemos un montón de contenidos, material para sacar por aquí, por antena, y por si fuera poco, en vez de ser dos, somos cuatro, y algunos dicen que son de Galicia, pero bueno, voy a pasar a presentar lo primero de todo, porque es algo que hay que hacer en la radio y en las liturgias de programas y estas cosas, y empiezo presentando a mis compañeros de programa esta tarde por el micro número 4. En el micro número 4 tengo al hombre con rayos X en los ojos, también conocido como el hombre que reventó Nakatomi Plaza, a.k.a. Francisco, a.k.a. JC Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, me pillas comiendo un poco de gumbo, pero bueno, lo dejo aquí apartado para después y nada, aquí estamos. Guapi baby. En el número 3, micro, también tenemos a más gente. El hombre que susurraba spoilers a los caballos, a.k.a. el hombre que no chupó el sapo de Panos Cosmatos, ni el de Gaspar Noé, ni el de Luca Guadagnino. Vamos, que el tío no chupa sapos, a.k.a. Emilio, a.k.a. Cola Blanca. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Lo ves? Os Estamos he bien. dicho que algunos decían que eran Me de Galicia. congratula que me hayas invitado a este programa hoy. Y por el micro número 2, tengo a un tipo que me es más cercano, más que nada, porque llevo aquí, pues metido en este habitáculo con él desde por lo menos 10 años o, no, o más, o no me acuerdo cuántos, que no es otro que el hombre que mató a Liberty Balance, también conocido como el abominable hombre que veranea en Canet, a.k.a. Jordi Sinaca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, de parte de Jordi Sinaca. Sinaca Y todo junto, es el nuevo apellido. Sinaca es un apellido japonés, que Sí, lo sé señor. yo. Y en el micro del control, el burro, el último, para que no se espante y esos rollos, el hombre que nunca estuvo allí, a.k.a. Hum, a.k.a. El hombre que fue negro. el zurdo del Scratch. Y ya está. Con esta presentación tan larga, pues vamos a empezar una entrega de Sin Audiencia que no sabemos a dónde nos va a llevar. Tenemos un montón de material, os lo prometo, sobre todo de material capitular en series. Y bueno, quiero que empiecen ustedes a darme contenidos, porque yo tengo también bastantes y como no empiezan a hablar, suelto los míos. Pues vamos a empezar Así ya con va. contenidos. Primero con nuestra interacción con la sinaudiencia, que esta semana ha estado tranquilita, está la gente ya preparando esta Semana Santa que viene. Se van Y de procesión todos, ¿no? a partir del Cuaresma. viernes, todos los que tenemos hijos ya les dan vacaciones. ¿Esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 10 días para 11 para los niños? ¿Para dónde los metemos? Se Si van nosotros trabajamos. a malacostumbrar. Bueno, en fin, sin comentarios. Bueno. Pues empezamos con el libro de visitas, donde nos dejaba un comentario Unai. Dice, vista por fin as, Buena gente, vosotros. Unai, ¿eh? Buena Es muy gente. buena gente. ¿Qué quieres picar ya al señor Hallenbeck No, no, no. por el tema Star Trek Discovery? Vamos a ahorrar. A mí me gustaría mucho que dijera algo, Francisco. Bueno. Vista Perdón. al fin as, me quedo con un sabor agridulce. Le hubiera dado mi visto bueno absoluto sin pensármelo dos veces, y más después de revisionar CHUD, con el acrónimo CHUD. Pero el señor Jorge Javier Pil cae en el más terrible y tremendo error en que alguien puede caer. Lo de Jorge Javier Pil viene por un tuit que hizo el señor Ángel Sala, donde hacía una semblanza física en el señor Comparativa Jordan Pil morfológica. y Jorge Javier La Vázquez. semana pasada lo comentaste que esté aquí Sí, aquí el el elemento elemento. ya rápidamente lo repitió. Correcto, hombre, vaya uno. Sí. Es un especialista en parecidos. Yo tengo una No cosa. acierta nunca, pero bueno, es especialista. Ángel, de vez en cuando escucharás en audiencia o no. Hombre, vale. Pero el señor Cola Blanca es el correveidí del señor Ángel Hombre. Sala, ¿eh? Sí, Me tanto. gustabais más antes que me dije que llego, Bueno, no me hacéis le gracia. tenías que haber dicho que se trajera al Bruce Willis para las Sitges. Te lo he dicho ya varias veces, pero no se lo dices. Te quieres hacer fotos con él, pero no se lo dices. Ya se lo diré, no te preocupes. Hay Correcto. tiempo ahí. Si no, tiempo una mierda. Bueno, ahora que va a vender la casa, bueno, sigamos. Unai comentaba que el señor Peel cae en el más terrible y tremendo error en que alguien puede caer. Después de vagar por paisajes comunes con Haneke y Funny Games, hitchcockianos por momentos, lynchianos incluso, lynchianos de Lynch, Oh. tras llevarnos a esas cotas de paranoia, locura y disfrute sin sentido necesario, decide explicarnos la puta película como si fuera un profesor de primaria. En clase y con pizarra. Literalmente. Vaya manera de meter la pata hasta el fondo, Jorge Javier. Vaya manera de tirar por la borda todo el buen hacer de la película. Qué a gusto me hubiera ido a mi puta casa con la cabeza hecha un lío, sin entender nada y rellenando los puntos en los días posteriores con las referencias que vas dejando. Es abrupto, firmado por la plataforma en contra de la sobreexplicación de las películas, abre paréntesis, sobre todo cuando la explicación es una mierda, cierra paréntesis. Bueno, pues esta plataforma en contra de la sobreexplicación de las películas, que puede ser la PCSP, PCSP. Tiene nombre de droga química. Pues lo estaba yo pensando, digo, droga, pero vamos... ¿Cómo se nota vuestra época, hippie? Sí. Seguimos... Totalmente. Con mensaje del señor Orlac, que tuvo un papel destacado en el Sin Audiencia de la semana pasada. Sí, y lo celebramos. Solo vengo a disculparme por meterle 15 minutos de más al programa. Queredme como soy. Yo sé que la disculpa no es sincera. Estuviste en tu salsa y te supo muy bien meter esos 15 minutos. Y gozó, más. Además. Un placer soltar por la boca a vuestro lado. Salud. Pues igualmente, salud. Y Abel nos dice, estimados, para contarles que por esta parte del mundo hace unos días que se encuentra disponible la aplicación HBO Go para Smart TVs Samsung. No sé si en España ya lo tenían, pero aquí es la mejor noticia de la semana. Yo veía HBO Go en mi tele desde mi celular transmitiendo al Chromecast, pero ahora poder verlo directamente desde la tele es otra cosa. Ahora sí, a ver Game of Thrones. Saludos. Postdata. Alberto el Hambriento, por Dios, no saben cómo me he reído. Ha sido el instigador. Es que... Bien, bien. Bueno, pues esto es lo que daba un poco de sí el libro de visitas. Y tenemos estrenos de la semana. Semana... No. Pre-Semana Santa. Podríamos decir que es una semana de estrenos sin estrenos. Hostia, es que he estado mirando y o sea, no vamos a hablar del hijo del acordeonista. ¿Tú sabes, lo que nada, es, pero... sabes lo que es un truñal? Un truñal es un conjunto de truños. No vamos a hablar de la profesora del parvulario. O lo dejo cuando quiera. Pero hay una película que me llama la atención porque estuvo en Sitges, una película de anime, sí. Aunque a pesar de que el título es brutal, sí, tanto. El tema no parece serlo. Drama parece romance. Drama romántico. El título es tan explícito como Quiero comerme tu páncreas. Es una película de animación dirigida por Shinichiro Ushijima. Ya. Pero luego cuando lees la sinopsis, sencillamente trata de una chica con una enfermedad pancreática terminal... Y un chico que guarda un secreto y su relación. Entonces ahí queda. Que le pide en herencia que cuando muera le ceda su páncreas para hacer un plato japonés conocido. ¿Eso lo has dicho con conocimiento de causa? No, lo acabo de inventar totalmente. Lo digo porque si no era súper spoiler. Digo, qué cabrón. Por cierto, yo estuve investigando porque claro, cuando encontré esa película, no sé dónde... investigando por internet, sí. Y vi el título, dije, o sea, claro, me llamó la atención. Y dije, abajo. ¿Esto qué es? Y resulta que ya existe una versión anterior de hace un par de años, de una película japonesa, pero con actores, con el mismo título. O sea, que igual... Igual es la misma historia. Vamos, tiene hombre, con ese título, o sea, tener dos ideas diferentes con ese título, lo encontraría hasta... Bueno, en Japón puede ser, ¿eh? Ya, no... No les retes, no les retes. No, por supuesto, o sea, no, en este modo no quiero retar ahora a nadie. Bueno, pero antes de empezar a meternos en la harina, que tenemos mucha harina... Venga, aquí tenemos kilos de harina. Hay muchas series, hay muchas películas, documentales incluso, algunos musicales, de todo sí. Puede haber en este programa. Tenemos que decir que hay alguna noticia fresca que tiene nuestro amigo Cola Blanca y algunos futuros estrenos Marvel, no sé si frescos o enlatados, que tiene nuestro amigo Javi. Vamos a empezar con esas noticias frescas de última hora sobre series, ¿no? Correcto, gracias, compañero. Se le ha puesto la voz bien ahí. Sí, porque si no, a nadie hace el tonto. Por cierto, me preocupa que cuando tú has dicho lo de Truñal, en mi cabeza he pensado, hostia, qué mala es la serie de Capa y Truñal, la de Marvel. Capa y Truñal, yo la tengo por acabar, pero la acabaré, que te lo prometo. Malísimo. ¿La viste entera? Comentar los primeros capítulos, ¿la viste entera o no? Sí, Cola sí, Blanca. Las dos temporadas. ¿Las dos temporadas has visto ya? Si es un pero, Truñal, pero si es mala, ¿cómo la ves? Bueno, siguiente pregunta. Vale. No, ya hablaremos fuera de mí. Muchas gracias. ¿Tú que las entiende? Gracias. La noticia que quería deciros, era comentaros, es que he bajado dos episodios de una adaptación televisiva, de una miniserie de 8 capítulos, del Nombre de la Rosa. De la película, no, del libro de Umberto Eco, pero nada más. Y con la curiosidad que el papel de Guillermo de Baskerville lo hace John Turturro. Y el papel de Bernardo Guidoni, que es el inquisidor máximo de Toulouse, que en su momento lo hizo el de F. Murray Abraham. Exactamente. El que mató a Mozart. A Mozart. A Mozart. Y el que hace ese papel en esta serie se llama Rupert Everett. Curioso. Y bueno, han hecho ya 2 episodios, quedan 6 por emitir. Y bueno, les voy a echar un ojo. O sea, tiene buena pinta. No es, es una gran novela, ¿eh? O sea, y una gran película, no vamos a... Eso voy a decir, con el nivel que tiene la película, no sé, también esta serie es... Bueno, pasa que creo recordar... De hecho, para explicar todo lo que pasa en el libro, mejor una serie de 8 capítulos que solo la película. Eso y claro. Aparte porque, lógicamente, la película se centró en, claro, en lo que podía abarcar. Bueno, entonces era interesante que tú, si has leído el libro, veas la serie y veas si es más acorde la serie que no la película, digo yo. Bueno, ¿qué más? Han anunciado la 4ª y última temporada de Preacher. Sí, señor. El cómic de me quedé en la segunda. De Garth Ennis y Steve Dillon. Y que el señor Seth Rogen ha dicho que será la última. Y que con eso se acabará. Y no va a colocar ningún spin-off ni nada. Ni... La gente pensaba que al cerrar la serie harían miniserie con el vampiro o el Preacher en solitario. Una cosa así, ¿no? Al igual que han hecho con lo de Legends of Tomorrow, que han cogido al señor... se me olvidó cómo se llama ese hombre. El de las artes oscuras. Doctor Strange. No, Legends of Tomorrow. Bueno, es igual. Ya lo sé. Ya sé que somos de Marvel, que no somos de DC. Es que no puedo evitarlo. Es que, y mira que he visto episodios de Legends of Tomorrow. De eso. Y ya está ahí. Y la última novedad es que ya han dado 2 episodios de Twilight Zone, del señor Pelele. Sí, y la gente los ha dejado un poco a caer de un burro, ¿eh? Bueno, no, a ver. El señor Peel con nosotros ha pegado una gran cagada con ese final explicado, a decir de todo el mundo que la ha visto. No sé, igual a alguien con mentalidad americana le ha gustado el final explicado. Pero eso se ha corrido el efecto de alguna manera a los 2 primeros episodios de Twilight Zone, que la gente los ha dejado también bastante a parir, o sea... Teniendo en cuenta de déjame que, salir a esto, joder. Que no tan solo ha cogido la dirección de los episodios de la zona desconocida, como se llama. Dimensión desconocida, sí. Aquí en Cataluña. Y ha tomado el papel de presentador, que no, o sea, es horrible. O sea, no, o sea, la gracia de esta serie es que haya un hilo entre el que presenta e introduce el episodio, y cuando acaba el episodio, el final. O sea, el personaje del presentador es muy importante. Tiene que empatizar con la persona que lo está viendo, ¿vale? Y si ves a un señor que empatiza como una rosquilla frente a un espejo, pues no funciona. Y luego los 2 episodios son muy malos, son muy flojos. No tienen... O sea, lo divertido hubiera sido que el primero hubiera sido una torcida de culo, como hizo con su anterior película, o la del avión, que yo pensé que iba a hacer una copia del de... Pánico a no sé cuántos pies, que fue, digamos, la última historia de la película en los límites de la realidad. Vale, recuérdalo. Exacto. Y que no, se saca la chorra, hace otra cosa y como decirte, mira, me he sacado la chorra, pone un muñequito en el agua, en una escena, ¿vale? Que es el gremlin que sale en la original, en la del William Shatner. Claro, es que yo te debo decir, yo todavía me veo capítulos de Twilight Zone de la serie original en blanco y negro, y algunos es que se me ponen los vellos de punta. O sea, es que son las historias son tan brutales, y la verdad es que, claro, intenta mantener el nivel o no hagas nada. Pero es que aquellos guiones eran brutales. Había una en la que un tío que le gustaba muchísimo leer... Hostia, ese es brutal. No lo expliques porque eso es no, superstore. No, y todo el mundo le molesta y solo quiere leer. Sí, y se mete en la cámara acorazada. No, pero es que es brutal. O sea, es genial. Ese es uno de los que pone los vellos de punta. Pero bueno, mejor no hacer spoilers porque hay que dar una oportunidad a esa gente que no ha visto la serie original, que por favor la vea, que obvie el tema de blanco y negro, de que es viejuno. Que se vean en los límites de la realidad. Bueno, pueden empezar, si les parece muy hardcore, empezar con blanco y negro. Que además es una película que como va de menos a más, porque realmente las 2 primeras historias, la primera por el problema que hubo con lo del accidente de helicóptero, que quedó incompleta, porque se nota que le falta algo. Luego está la del Spielberg, que es azúcar, porque Spielberg en aquella época estaba muy azucarado, o sea, estaba muy, muy blandito. Spielberg ha sido azucarado casi siempre. Sí, pero en aquella época estaba mucho más. Hacía poco que había salido del teléfono y entonces estaba muy azucarado en esa época. Estaba con no sé si tenía alguien de la familia mayorcito que... La cuestión que entre eso y... ¿Él tuvo algo que ver con Cocoon o no, verdad? No, para que sepa, no. Vale. La cuestión es que las 2 siguientes, la del Joe Dante, del niño que tiene el poder que tiene, y lógicamente la del avión con John Lithgow, estratosférico, con lo cual es una película que apetece verla por eso, aunque tenga ese comienzo, ya digo, la historia pues de los abueletes queda un poquito... Pero bueno, yo creo que que es una película. Y además hace tiempo que no la veo. O sea, no la revisas. Tengo que revisarla. Para acabar. Luego sí que me gustaría aclarar que he ido cerrando algunos círculos que tenía por ahí pendientes de películas. Pero bueno, luego lo hablaré. Vale, no, para acabar el tema, han soltado los 9 episodios siguientes de Sabrina. Las escalofriantes aventuras de una bruja. Pero sí. Si hace poco ya salió la primera. Sí, temporada, han soltado, ¿no? Los 9 siguientes. Ni un año. Sí. Ni y esperado. No, y Santa Clarita 10 también está en la segunda temporada. Así es que no damos abasto, eso es brutal. Yo ya no sé con qué ponerme. Bueno, sí, voy a esperarme a Juego de Tronos directamente. Hombre, por favor. Y que le den por el saco a todos. Lo habíamos dicho ya, que empieza Juego de Tronos la noche de domingo a lunes. Sí, señor. De bueno, hecho, lo llevamos hecho, diciendo como. Hay que decirlo más veces. De hecho, es la noticia, ¿no?, de esta semana. Sí, en el mundo de las series están cambiándolo todo. Están rompiendo todos los esquemas que habían hasta el momento con las series. Con el principal hecho de soltar una serie 12 episodios de golpe. Eso es esa novedad. Eso es un trauma. Sí, no, pero antes tú te esperabas, como este y yo vemos Magnum, por ejemplo, te esperas semanas, cada semana el episodio y el soltarlo de golpe es una burrada. Pero primero, eso lo hace Netflix, eso. Primero, me parece que alguna más. No, no. Con What We Do in the Shadows, semana a semana, FX. Amazon con HBO, Juego de Tronos vas a esperar semana a semana. Amazon Prime, semana. O sea, no. ¿Seguro? Seguro. Bueno, es lo Netflix. Revisaré. Bueno, es igual. En este caso, el de Sabrina soltó los primeros 10 episodios. ¿Vale? Luego hicieron un parón. Con un final muy impresionante. Porque se tomó una decisión en ese último episodio. Que esperas a ver qué pasa en la siguiente temporada. Hicieron la curiosidad de que en Navidad hicieron un especial de Navidad. Un especial, ajá. Que unía la primera con la segunda tanda de episodios. O sea, es curioso. Está muy bien hilado. ¿Y ya te has merendado las nuevas? Todavía no. Yo intenté ver el primer episodio, pero no me acabé de enganchar. A mi hija no la pude enganchar porque a ella le gustaba, digamos, la Sabrina original. Uh-huh. Pero no, ella dijo que no le interesaba. No salía ni Iron Man ni salía Jack Sparrow, con lo cual no le interesa lo más absoluto. Bueno, tiene sus preferencias. Por supuesto, ya te digo. Y entonces mi mujer creo que se ha visto un par de episodios, pero vamos, tampoco está muy entusiasmada. Yo pensaba que la Sabrina esta nueva no iría mucho más allá que un Lucifer, que por cierto a mi mujer le gusta mucho. Y intenté poner para verla en familia el primer episodio, estábamos comiendo y la verdad es que es bastante gorecillo, es subidito y entonces no enganché a ninguno. Y no es lo suficiente gore para engancharme a mí. Entonces es más, no acabaron de cenar. Bueno, que sí, sepas que había salido un teaser sobre la cuarta temporada de Lucifer, que la estrenan el 17 de mayo. Pero Lucifer este no es como una especie como de Castle. De lo poco que he visto yo, me recuerda un poco al caso. A mí me parece un... Yo no he visto... Le gusta a mi mujer, pero le gusta al actor, directamente. Hombre, no, entonces, claro, bueno, es un demonio guapo. A mí no... Sí, es un demonio guapo. Ya está. Pero realmente, o sea, si para ser Lucifer, no es malo malo. Es que realmente... Más malo es el ángel. Claro, si la maldad... claro. Es absolutamente subjetiva. Claro. Cualquier más en los ojos del que mira que en el propio cualquier Lucifer, empresario es más maligno que Lucifer. El IBEX 35 le da caña a este que lo deja en mantilla, pero bueno, en yo fin. Te digo. Bueno. Habéis dicho ya que llega Juego de Tronos, ¿no? Cada vez que nos despedimos vamos descontando una semana. Nueva y última temporada. ¿Vale? Yo voy a llorar mucho este domingo, pero bueno, espero gozar a la vez que tú ya lloraste mucho y lo recordamos. O sea, claro. De hecho, yo llevo 2 años llorando. O sea, sé que esa pérdida en silencio y escondido. Pero bueno. Esa pérdida te costó. Pero bueno. Ese frunce el ceño y los ojos es como si no supiera de qué estamos hablando. Yo sé que sé a qué me estoy refiriendo. Uno de mis personajes favoritos. Vale. Personaje. Falleció de forma violenta y parcial, muy totalmente parcial, porque los guionistas lo quisieron matar y ya está, porque le estaba robando el protagonismo a los personajes principales y desde entonces... Pues, es que es una de esas muertes que puedes contar con los dedos de una mano. Exacto, sí, sobre todo al final de la mano. A lo mejor vuelo como Caminante de las Nieves ese. Hombre, pues sería un puntazo. Yo me regodearía por ello. A mí me gustaría para encauzar, sí. Y para porque somos muchos y hay sí, muchos sí, explicar, sí, esto es un percal. Que hablaras de Marvel y luego que, por favor, el señor Hallenbeck nos diga qué círculos ha cerrado, que me interesa a mucho. A ver, yo quería hoy comentar noticias de Marvel, aparte de cerrar círculos, porque se abren nuevos círculos y además teniendo aquí a un a un experto como Cola Blanca, que ha leído más cómics que yo y que aparte lleva una camiseta de Marvel que no podéis ver, pero nosotros aquí, como estamos en el estudio, pues sí que la estamos viendo. Y la verdad es que me ha sorprendido, porque tras las últimas noticias estas del conglomerado Marvel, de que se iba a hacer su canal, de que iba a recuperar todas las franquicias, de que de hecho ha comprado a Fox para que no le tenga que devolver las franquicias. Bueno, de hecho eso lo ha hecho Disney, no lo ha hecho Marvel. Bueno, Marvel ya está absorbida hace bastante tiempo. Cuando digo Marvel, quiero decir Marvel Disney, ¿vale? Es que a veces es muy largo y mi cerebro es muy corto. Pero bueno, la cuestión es que, a pesar de ello, siguen apareciendo noticias de proyectos que ya están en marcha algunos. Ya sé por dónde vas. Sí, bueno, pues haberte lo traído apuntado, porque me lo he traído yo. Entonces, la sorpresa, al menos para mí, es que, por ejemplo, la Sony, que sigue teniendo pues alguna tipo de vinculación con las licencias de telas de araña. Sí, de y hace cosas como el poder de Electro. De la Marvel Disney. Sí, la cuestión es que está ya en fase de, tiene en fase de producción una nueva producción, valga la redundancia, de un personaje que no es demasiado conocido del universo arácnido de Marvel, como es el del Doctor Morbius. Entonces, Morbius está ya en fase de producción, están rodando en Inglaterra. De hecho, el personaje del científico que se acaba convirtiendo en este ser de la medianoche, el doctor Michael Morbius, en la película pues está siendo interpretado por un tal Jared Leto. Y, de hecho, sí, rebufar lo que queráis, pero en la dirección, aparte de ser un personaje vampírico dentro de Marvel, tenemos a un tal Daniel Espinosa, que a mí me ha dado mucho placer peliculísticamente hablando en el pasado, y en el que yo tengo un poco de esperanza para que pueda sacar algo guapo adelante. Recuerdo que este tipo, a pesar de su nombre latino, es un director sueco que empezó haciendo una película llamada Dinero Fácil, Snabba Cash, y luego fue saltando algunas producciones internacionales como el Safe House o el Life, la película de ciencia ficción con el Jake Gyllenhaal, creo recordar. Me refiero que es un tipo que tiene ahí bastante buen registro en lo que ya ha hecho, y bueno, la verdad es que a mí pues me produce un cierto placer que haya producciones que se atrevan con esta parte del universo marvelista. Por favor, cuéntame qué te parece, porque es... No, que sí, o chafame las ilusiones o lo que quieras. Buenista como Venom, la hemos cagado. Ya. Es decir, entiendo, aplaudo que sean tan arriesgados de coger un personaje tan antipopular o anti-Marvel como puede sí, ser... Sí, incluso poco conocido en un momento dado. Bueno, la saga de los hijos de la medianoche, con los Night Stalkers y toda aquella gente, este hombre... Sí, pero tú le preguntas a alguien que lleva una camiseta de Capitán América, pregúntale quién es Morbius. Y te va a poner una cara de... Bueno, él lo sabe. Tú lo sabes, pero tú eres uno... Yo llevo camiseta de Capitán América, uno de cada 100. Y voy a decir una cosa, o sea... Sienta cadera, anda. Tengo una reflexión sencillamente, ¿por qué el puto Jared Leto? Pero luego me acuerdo de que lo peor de Escuadrón Suicida tampoco fue él. Entonces, bueno. Jared Leto en la continuación de Blade Runner no está nada mal. Es que no la he visto todavía. No me atrevo. No te atreves. No me atrevo porque te estás metiendo en un jardín muy peligroso. Tengo aquí al señor Hallenbeck que me dijo que si podía no tirar 2 horas y media de mi vida, no las tirara. Entonces me estoy esperando. Tú intentando acordarme. Todavía me retumba los ronquidos. Estoy intentando acordarme de que... O sea, no me acordaba ni que ya el resto salía en 2000, el Blade Runner en 2049. Bueno, la cuestión... Si te dormiste. Ya lo sé. Entonces, ¿cómo vas a saber qué sale? Si podía haber salido ahí... Yo qué sé. Bueno, según este hombre me dormió siempre. Sofía Loren y no lo sabía. Es un buen paso, porque si de aquí vas a irte a personajes como La Cosa, el de Thing, o vas a entrar en un universo que lo vería súper correcto, o sea, que tienes el universo para los niños de los Vengadores y tal y que cual, y que luego que intentes pillar, pues como sí. Se ha hecho con Daredevil, como se ha hecho con The Punisher, eso es un público adulto, ahí no puedes ver, los niños no pueden, no han hecho la película de Punisher, no han hecho la serie. Claro. O sea, entendería que sería un buen camino siempre y cuando respetes un poco las bases del personaje del cómic, uh-huh. Que es pertenece al terror, pertenece a la parte más oscura de Marvel, sí, claro. Con los personajes más oscuros. Yo por eso quería verbalizar esta noticia, porque es que a mí se me puso un poco de gaseosa en el cerebro al leerla. También es verdad que, y quiero... Pues estoy congratulado de que esté Cola Blanca aquí esta tarde, porque así me puede ayudar, porque este no es el único proyecto que tienes la Sony... que no es una señora, sino que es una empresa. Y que todavía no la ha comprado a la Disney. Para hacer spin-offs de personajes del subuniverso arácnido. Y me explico con la Blanca. También están hablando de que hay planes para Silk, que es una jovenzuela que también fue picada por una araña. Creo que se llama, la traducción es Seda. No sé si aquí en España la han traducido o no en los cómics. También tenemos un posible proyecto de Nightwatch. También uno para Gata Negra, Black Cat. Otro para Silver Sable. Eso había oído yo. Me refiero que hay unos cuantos que son también personajes de que han tenido bastante peso en la vida del Peter Parker, pero tampoco es que sean hiper mega conocidos. Es que estamos entrando ya en la tercera división de superhéroes. Claro. O sea, claro, hemos pasado el universo, el UMC, con las grandes figuras. La cabeza claro. de cartel. Luego hemos pasado a las series, quizá como dices tú, con un enfoque más para público adulto, con segundas figuras, pero con su peso y con su importancia. Ese Dan Defensor tuvo mucha difusión en su día, Luke Cage también, por ejemplo, Punisher también ha tenido su predicamento y sus buenas ventas. Pero claro, estamos hablando, ya se me va la olla en catalán. Estamos hablando de ya la tercera división o la regional directamente, porque es que hay algunos... Si se lo ocurran bien puede estar bien. No, pero yo creo que si se lo ocurran bien, o sea, directamente han ido... ¿De qué podemos conseguir los derechos y que nadie nos ponga ninguna traba? Si con Spider-Man hicieron la mierda de Electro, ¿qué van a hacer con Silk? A mí me da mucho miedo. No lo sé. Morbius todavía le veo una salida porque, a ver, es un personaje muy oscuro. Si lo hacen bien, que habrá que verlo, joder, puede dar mucho juego. Yo creo que una de las cosas que hizo que Marvel no se fuera a la mierda en su día fue reconvertir a personajes como Lobezno. ¿Por qué? Porque logró hacer que lo que en principio era un supervillano no fuera blanco o negro, sino fuera realmente una persona que no es el típico superhéroe que su... Su objetivo es salvar al mundo y salvar y defender la justicia. No, es un tipo que es un asesino y a la gente le gustó un tío que no tiene ningún reparo en matar a quien se le ponga por delante para conseguir sus objetivos y que sus objetivos no siempre van ligados a una buena causa. Entonces, yo creo que es importante ese momento para la Marvel de que también podía tener superhéroes, vamos a llamarlos, haciendo una similitud con el rol, pues caóticos neutrales o... ¿no? Sí. Un alineamiento diferente del bueno, ¿no? Y entonces, yo creo que en esta línea... van saliendo luego otros, llamémoslos superhéroes, como Morbius y tal, que bueno... No te equivoques, Morbius no es un superhéroe. Es un villano. Es un villano, pero que tienen su serie como... Es decir, yo encontraría más interesante que hubieran hecho una película sobre el Doctor Muerte, Doctor Doom... Bueno, es que este se merece una porque saga. Doctor Doom lo puedes luego enlazar con el universo que quieras tú, con los superhéroes que quieras tú, luchar contra ellos... O sea, lo entendería, pero es que Morbius es muy arriesgado. Marta Plateada, que es la de Silver Sable, sí. Tuvo su auge, su repunte en los 90 con los nuevos guerreros, The New Warriors. Uh-huh. Y es un personaje interesante, no tiene ningún superpoder. Es una, creo recordar que era una ex agente de S.H.I.E.L.D. Puede ser. O por ahí. Y lo que era tecnología, armas, punteras... Sí, pues como la Viuda Negra. Exacto, no tienen, sí, esa habilidad física no es parahumana ni superhumana ni tiene ningún poder especial. Sí, y Black Cat lo mismo. Exactamente, también. Black Cat, ¿cuál de las dos? Bueno, yo la conozco supongo que la de los 90, igual, no sé. Bueno. En fin, pero en cualquier caso, no sé si os estoy interrumpiendo. No, porque yo quiero decir que tienen que ir por el lado oscuro del personaje e intentar hacer algo que no sea para todos los públicos y que no sea para intentar llenar salas con gente que quiera ver cosas de superhéroes y supervillanos. No sé, según el enfoque que le den... Pues... Hay un problema, una última cosa, hay un problema, porque si vas a hacer una película de Morbius sin contar con Spider-Man, la estás cagando también, porque son personajes que se complementan uno con otro. De hecho, hay una saga de los seis brazos de Spider-Man, entre igual... Es como hacer una película de lagarto sin poner a Spider-Man. Yo creo que o es un guión muy bueno y te van a hacer una cosa completamente distinta, o realmente no sé qué van a hacer con esa película. Tú has dicho Electro. El Electro que hicieron se lo pasaron por el forro, el Electro de De los cómics. Solo usaron la electricidad. El misterio de la nueva película de Spider-Man, que transcurre en Europa. Ah, esa que no hemos visto todavía. No. El que sale en los trailers es el misterio. ¿Y tú cómo lo has visto entonces? El tráiler. Ah, vale. ¿Y sale quién el personaje este? Es que ¿cómo se llama ese? Es que misterio, creo que está enchufado. ¿El mítico misterio? ¿Quién está enchufado? Nada. Cosas mías. Pero bueno. ¿Y los Cuatro Fantásticos también estaba de Disney? ¿Está comprada por Disney o no? La franquicia de... Era de la Fox, ¿no? ¿No era de la Sony? No. ¿Era de la Sony? Yo qué sé. La Fox. Estoy muy perdido. Yo creo que la noticia era que Disney había recuperado los derechos de los Cuatro Fantásticos, de Alberto el Hambriento y de... Todo Fox incluye a los mutantes. Y el X-Men. Y X-Men, exacto. El mundo mutante es todo de Fox, era todo de Fox. Pues ahora va a pertenecer a Disney, que de hecho la noticia que creí que ibas a dar es que han dado fecha para estreno de este año de los nuevos mutantes. Que la tenían grabada, filmada. Mira, tío, o sea, eso yo ya sí que no espero ya nada. O sea, tal y como está el Jordi con el rollo del Morbius, pues yo el triple, pero con los nuevos mutantes. Y mira que yo soy fanático, pues, ¿eh? Pero es que tantos retrasos, a mí eso me huele a chamusquina y a merdé. Huele a revisitado, huele a recortado, no, huele a que han re-rodado la mitad de la película. Exacto. Eso es lo que pasa. Yo, los Cuatro Fantásticos, si no me equivoco, era Fox. Y de hecho, para no perder los derechos, hicieron la chapuza de 2015. Ajá. Que fue volver a hacer una película de los Cuatro Fantásticos, esa mierda que hicieron de los Cuatro Fantásticos adolescentes, que lo hicieron precisamente para que no les caducaran los derechos. Les tocaba hacer una película y entonces por eso lo hicieron. Y luego va Disney y compra la Fox, toma ya. ¿Qué pasa? O sea, quiere decir, me pones problemas haciendo películas para no ver, pues te lo compro, ya está. Y fijo. Ya digo, la Sony, que vaya mirando para atrás de vez en cuando, cuando se metan los callejones. La tía Sony. Porque le está siguiendo. Pero Sony ya llegó a un acuerdo para ceder Spider-Man a Disney. Pero si no, no hubiera aparecido en Los Vengadores. Sí, le llegaría un acuerdo. Bueno, y de hecho, ya Spider-Man Homecoming es de Marvel y ya. Pero que seguramente, aunque Sony sea la titular de estos futuros proyectos, quizás ya tienen pues el beneplácito o la alianza financiera con mamá Disney. No, supongo que directamente han tenido que preguntar por los derechos, porque como Marvel es de Disney, estos derechos supongo que no los tenía nadie, y entonces han preguntado, oye, ¿te preocupa que coja estos supervillanos, estos superhéroes para hacer...? De medio pelo. Y le habrán dicho que no. Porque de hecho, y ya acabo con este contubernio Marvelita, hay otro proyecto que va para adelante, por lo visto, y que tiene que ver con Marvel, y esta vez sí que viene de la mano de Fox, o de lo que queda de Fox después de haber sido comprada, que es, y además se la están rodando ya en Australia, quiero recordar, una película de un personaje que es como especializado en artes marciales que se llama Shang-Chi. ¿Te suena? Maestro de artes marciales. Sí, exacto, claro. Master of Kung Fu, lo llamaban. Lo que pasa es que por la serie de televisión en su momento tuvieron que ocultar o acortar el nombre porque les pedían derechos y tal. Pues bueno, pues que sepáis que el señor Dave Callahan está escribiendo, está en el guión de Shang-Chi, y en la dirección pues tenemos a Destin Daniel Cretton y ya está. Y esto pues digamos que va a enlazar con esas cosas sueltas que quedaron en la serie de televisión del Puño de Hierro, que quedaban ahí como, ay, estas cosas orientales que pasan en Marvel, ¿a qué vienen? Pues quizás expliquen por este personaje de Shang-Chi, ¿no? Te recuerdo que en la época de la Blood Exploitation, ¿sí?, se crearon personajes negros que nunca había habido en Marvel, claro, debido a la época que era. Y debido a y en la época del character exploitation, que es el término, también vieron la necesidad, o el mercado, o vieron el público, para crear personajes que no fueran Bruce Lee. Aquí me acuerdo que aquí se hizo una parodia, ¿no? Una parodia, un homenaje a Bruce Lee que se llamaba El Hijo del Cuervo, que era un cómic de artes marciales de un tío parecido a Bruce Lee. Si no se llamaba Bruce Lee, se llamaba Canario Lee. Dime. Sí. Es que me hace gracia porque el Master of Kung Fu lo hicieron así, con el pelito un poco más largo, unos rasgos que eran entre chino y Cheyenne, indioamericano y tal, sí. Pero en algunos cómics el pelito se la cortaba un poco y se parecía sospechosamente a Bruce Lee. Claro, y eran, y eran los capítulos que se titulaban con la palabra dragón. O sea, yo realmente creo que nunca quisieron pagar los derechos, la Marvel, al señor Bruce Lee. O simplemente hacían pura explotación. No, evidentemente que hacían explotación. Explotación claro. De porque, las pelis porque, en los cómics y no al revés. El personaje es de los años 70, o sea, es el boom de las artes marciales. Sí, sí. Pues igual que el Morbius también sale de los 70. Se crearon los Hijos del Tigre, que era una hermandad de un negro, un blanco y un chino, me parece que era. Y luego había una negra también, creo recordar. Los Hijos del Tigre. Sí, sí, se explotó en los cómics, incluso se incluyeron, que es lo divertido, dentro del universo Marvel. Claro, creo que esa es la gracia. No sé si Thanos ha llegado a enfrentarse a este personaje, o pero casi. O sea, si buscas, seguro que hay... Bueno, que sepáis que todos estos retazos de noticias, de proyectos en marcha, de proyectos que se podrían poner en marcha y tal, tienen todos que ver, evidentemente, con que pues se nos cierra un ciclo, y tenerlo muy presente cuando estrenen esa película que pensáis que se va a estrenar este final de mes. Coño, tengo las entradas ya, ¿eh? Hombre, faltaría más. No esperaba menos. Pues que sepáis que el ciclo número 3 del MCU habrá quedado como completo, y entonces pues ya veremos a ver qué pasa, porque... Yo leí hace poco que habían hasta 7 películas previstas. Es decir, la del Doctor Strange, una nueva del Doctor Strange, la 3 de los Guardianes, sí. La Viuda Negra, la segunda del Black Panther, la del chino este reparte joyas, este que decís. Sí, y el Shang-Chi. Estoy intentando pensar cuál más, pero habían al menos un par más, ¿eh? O sea, vale. De lo que sería lo que sería la cuarta, me parece que, bueno, la cuarta fase o algo así de los del universo MCU, ¿no? Es como se llama. Sí. Master of Ceremony U. Vale, lo que tú dices. Vale. ¿Os parece si cerramos el ciclo Marvel sí, en el programa de hoy? Antes de cerrar el ciclo Marvel, me parece curioso porque he estado mirando algunas portadas setenteras de Masters of Kung Fu, sí. Y aparte de compartir cartel con Puño de Hierro, peleó junto a Spider-Man, junto a La Cosa, junto a Hulk. De hecho, creo recordar que el Shang-Chi fue en alguna época miembro de los Héroes de Alquiler, creo. Posible, sí. Es posible, no pero, recuerdo. Pero luego había ya... juntando explotación de un tema con explotaciones de otro tema, sí. Hay portadas tan geniales como el Master of Kung Fu luchando en el triplano del Barón Rojo contra el Barón Rojo. Ah. Agarrado desde el ala del triplano dándole una patada de Kung Fu. Qué bueno. Al señor von Richthofen. Ah, ya. O sea, que ya me desafiando la gravedad. En fin, a lo grande. Muy bien. Pues oye, aquí quedan las noticias, aquí quedan las series, los proyectos futuros marvelitas. Supongo que de DC habrá otros tantos, pero como no nos hemos enterado, tampoco los podemos contar. Pero hay una gran película que se llama Shazam. Hostia, es verdad. Ahora hablar de Shazam. Mierda. Vamos a cerrar unos círculos que tenía exacto. Pendientes. Sí, sí, sí. El señor, además, uno creo que lo comentó en el libro de visitas. Que algún lado lo comentaste. Ah, no, lo comentaste en el chat de WhatsApp. Hostia, pues ahora me lo recordarás, porque mira... Hostia, ahora si no me acuerdo, un muerto en el armario que tenías que no habías visto. Me acaba de venir un Emilio, pero bueno. A ver, así por lo más cercano, el fin de semana pasado, vi... porque ahora que me he pasado a la fase del satélite, estoy conectado a la televisión satélite, pues entonces estoy viendo películas... digamos, que están emitiendo en estos momentos. ¿Te tienes que ir a subir al satélite para ver las pelis ahora? No, el satélite estaba en la encima, casa... Encima en tu la, casa. En la nueva casa en la que me he ido a vivir, pues resulta que había, entonces me he comprado un aparato, lo he conectado. Una parabólica de toda la vida. Sí, es una parabólica de toda la vida conectada al Astra. Y vamos, estoy, vamos... Acordaros, hablando del WhatsApp, que el otro día pues me puse, después de ver... Después de cierto partido, ¿verdad? Que fue un partido. Sí, un cierto partido de fútbol de la semana pasada, sí. Entre semana, os puse una foto de una película, mítica película que fuimos a ver los cuatro, llamada Alien Covenant. Sí, señor. Que viendo los trozos que iba viendo, digo, pero ¿cómo es posible? Es que, o sea, aún me parecía más mierda todavía que cuando la vi, ¿eh? O sea, es una película que no ha mejorado, ¿eh? Va peor. Que ya es decir, no, pues vi la de. Entre otras, he visto la Gorrión Rojo. Ah. Película que sí, que sale esta hermosa moza llamada Jennifer Lawrence, que sí que es buena actriz, más buena y más actriz, o sea, es una buena actriz y es una actriz buena. O sea, por aquí me paso al famoso comentario, o sea, un famoso speech que hizo hace muchos años Pepe da Rosa diciendo lo que era una secretaria buena y una buena secretaria. Bueno, pues vale. Esta es las dos cosas. Y la película me pareció, o sea, bastante, bastante inaguantable, y sobre todo el final. O sea, una película de espías no puede acabar de esa manera. Y como he comentado antes, John Le Carré los fusilaría a todos, o sea, directamente. O sea, no se puede acabar una película. O sea, no. O sea, casi iba a decir, casi desde que vi El Cliente, aquella película del Tom Cruise, no había visto un final tan chapucero como este. Pero bueno, entonces, de la película que quería hablar es... Esta no querías hablar. Es una película en la cual metí la pata, en una de mis anteriores participaciones en este programa, metí la pata, porque es una película de la cual casi había olvidado. Sí. Es más, estoy empezando a dudar que realmente la había visto. O que realmente la habían rodado. Es cierta película. No, la película existe y la película tiene que ver con... Porque yo tenía la imagen de una pelotita bajando por unas escaleras. Uh-huh. Y estoy hablando, lógicamente, de la película Al final de la escalera. Ajú. Entonces hace poco la volví a ver. ¿Y estaba la imagen de la pelotita o no? Sí, pero es una cosa puntual. O sea, yo tenía la idea de que toda la película rondaba acerca de eso. Entonces... Quiero decir que cuando me equivoqué fue cuando puse en duda que fuera una película de casas embrujadas. Ajá. Acordaros cuando estuvimos hablando de Haunted of Hill House. Sí. Yo no la puse en este grupo y ahora no me acuerdo quién fue que me corrigió. Creo que fuiste tú, ¿no, Jordi? ¿De qué? Vale. ¿Te he pillado? No, oye, estaba mirando lo que era Gerald. No, oye, por favor, que estamos en directo, ¿eh? A ver qué va a pasar. Ah, vale, lo dijiste. Sí, vale. Perdona. Estaba buscando el mensaje correcto, de WhatsApp. Sí, es verdad. ¿Qué te dije yo de...? No, de que yo no me acordaba que era de una casa encantada, digamos. Sí, sí, O sea, tenía la idea de lo de la pelotita. Entonces, la pude visionar, me parece una película, una gran película. La del final de la escalera. Sí, sí, el final de la escalera. De la cual, curiosamente, igual que, por ejemplo, aquí se le puso un título español, o sea, un título cambiando a la película, la mítica película ¿cómo se llama? La del Rosemary's Baby. Sí, que era el spoiler. Un spoiler. Pues en esta no voy a decir el título original, porque eso sí que es un spoiler de cojones. O sea, el título original de la película, El final de la escalera, que no tiene nada que ver ni con el final ni con la escalera, es un spoilerazo de cojones. Entonces es una película que me gustó mucho, y sobre todo el tema de los actores que participan, aparte del gran George C. Scott, es el tema de que apareciera, pues entre otros salía el Melvin Douglas... que hace el papel del tío ya mayor, que realmente además es clave en la historia, que el Melvin Douglas era, bueno, de la época dorada de Hollywood, era un galán de los años 30 y 40 del cine de Hollywood. Por ejemplo, fue es muy, muy recordado porque fue el que hizo reír a la divina, la Greta Garbo, ahora no me acuerdo cómo sea el título, Ninochka. Pues en Ninochka, sí, sí. El Melvin Douglas era... Vean a Greta Garbo reír, era la publicidad, exacto, de la película. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pues el Melvin Douglas este tuvo, en los últimos años de su carrera, participó en dos películas de terror. Una ya la había visto en su tiempo, que fue Historia Macabra, que sigo diciendo que es la que tiene el récord de mayor, o sea, sumando los años de los protagonistas, o sea, casi llega a infinito. Pues recuerdo que se juntaba Melvin Douglas, que debía tener como unos 80, John Hussman, que tenía 80 y tanto. Fred Astaire, que tenía Douglas unos... Fairbanks Jr. Exacto. O sea, sí, había más años ahí que en El Coloso en Llamas. Exacto. No, por favor, El Coloso en Llamas eran cuatro jovencielos. No, que también salía. Sí, no, lo sé. Pero claro, sí, pero 10 años antes. Sí, sí. No, claro. la película esta de Historia Macabra, que creo que es del 80 y 81 o así. Y entonces, en esta también aparece, aparte del Melvin Douglas... Aparecía Jan Marsh, que era la que salía en Arriba y Abajo y que la conocemos como la madre mala de la bruja mala de Willow. ¿Quién más salía? Aparecía Barry Morse, que era el digamos, durante muchos años fue muy conocido como el inspector Gerard, que era el que iba persiguiendo al fugitivo en la serie original. Y también apareció en la primera temporada de mi mítica serie Espacio 1999. En la segunda no sé por qué desapareció. O sea, nunca explicaron si se fue a otra... Iba a decir a la luna, no se fue. ¿Otro porque proyecto, era donde pidió estaba. Pidió aumento de contrato. Pidió esas cosas, aumento de contrato. Y como en aquella época era el matrimonio Landau Bain, eran los que mandaban, pues... Inciso, y entonces, perdona, Francisco, inciso, me acordé del otro día de ti al respecto de Space 1990, porque vi la banda sonora en vinilo de esta serie al módico precio de 40 euros. Joder, pues yo lo pagaría, ¿eh? Vale, pues la próxima vez la pillo. Es que no me dio pues, flojera. Pues que no te dé flojera, que si la ves, o sea, de parte de J.C. Hallenbeck, píllala porque tienes los 40 euros cubiertos. Vale, cerramos inciso. Correcto. Y no, y quería acabar con otro actor que se llama John Colicos. Que es, digamos, bueno, es mundialmente conocido por su papel de Baltar Baltar. En la serie Galáctica. Uh-huh. que además tuvo una especie como de... O sea, digamos, perdió la cabeza en la película, pero bueno, la serie pues la recuperó. Exactamente. Bueno, pues en esta película creo que hizo uno de los primeros de... película, o sea, papeles egipcios. Vale. Este hombre. No sé qué importancia tenía en aquella época o si estaba haciendo otra cosa. Igual estaba haciendo Galáctica, porque es del año 80, es por la época que creo que estaba rodando. Hizo The Ibis, es uno, de Anubis, es uno de, está, creo que está puesto el cuarto o el quinto en la lista de los actores aquí en el IMDb. Y creo que sale... A ver, espera, que cuente. No sé, 2 minutos. Ya. Es brutal, o sea, me resultó chocante porque además recuerdo cuando iban saliendo los nombres al principio de la película, como en los tiempos antiguos, que aparecían los nombres al principio. Así ya sabías a lo que te exponías. Sí, señor. Hostia. Claro, yo veía, luego ya me había olvidado de él, claro, cuando de pronto aparece, hombre, ya aparece. Hostia, ya era hora. Ahora va a molar esto, es todo, porque además es un actor de aquellos que dices, hostia, qué cara de mal, tenía cara de que tenía cara de malo. O sea, era uno como aquel que hablé, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el Henry Silva. ¿Os acordáis que dije, Henry Silva es un actor que, o sea, por mucho que lo quieras hacer de bueno? No cuela. No puede, o sea, no, es malo. Está encasillado, pobre. Bueno, pues el John Colicos este, o sea, aparte del nombre, que ya, o sea, vamos a ver, vale que sea griego, pero chico, cámbiate el nombre, por Dios. Pues no, a lo mejor no significa lo mismo. No, no, claro. Seguro, pero, hostia, a ver. Por ejemplo, Joseph Campanella, ¿vale? Campanella, pues suena rarito, pero bueno. Exótico. Europeo del sur. Bueno, digamos una película que me gustó. Para comentar, porque habrá gente que no tendrá referencia de Al final de la escalera, película de Casa Encantada. Si no recuerdo mal, George Scott es un compositor musical, puede exacto, ser. Exacto, sí, señor. Se muda a una casa. Después de una cosa que le sucede al principio de la película. Correcto, se muda solo. Y bueno, pues empiezan a pasar cositas. Empiezan a pasar cositas y a recibir una especie como de mensajes. Película muy de ambiente, muy de atmósfera. 80. Sí, sí, es del año 80. Con muy pocos efectos, o sea, con muy poquita cosa te pone en tensión y realmente es una película muy, muy recomendable. Y yo estoy intentando acordarme si realmente la vi en su momento. Uh-huh. O es de aquellas que, porque yo en los años 80 voy a reconocerlo, o sea, no se me caen los anillos. Yo en aquella época muchas de las películas, o sea, cerraba los ojos la mitad de la película. O sea, yo me cagaba, o sea, pero no con esta, yo, no. Yo pensaba que iba a decir la otra vertiente, o sea, es como The Dirt, los Motley Crue, pues sí. Él tiene su no, época no, alcohólica no. Que olvida todo lo que pasó y no ver, recuerda. No, época alcohólica la tengo, pero es posterior. Sí. Joder, en el año 80 todavía no me dieron tiempo, aunque como hace poco lo estaba explicando a mi hija, yo en mi época, o sea, yo bebía con 7 o 8 años, empecé a beber vino con gaseosa en casa. Mucho, mucha gaseosa y poco vino. Ahora pero lo entendemos eso. Todo. Vale, y aquellos lodos vienen estos. Hombre, que si vienen. Estas marismas. Bueno, tampoco hace falta exagerar. Una curiosidad del director, de Peter Medak, que en el año 80 dirige Al final de la escalera, que es una producción, por cierto, canadiense, no es una producción uh-huh. americana. Uh-huh. Y luego en el año 81 hace una especie de spoof movie, cuando todavía no estaba muy de moda las spoof movies, había la de Aero, ¿cómo se llama? Aeroplane, ¿no? No. ¿Cómo se llama? Aterriza. Aterriza como puedas. Uh-huh. Pero no había muchas spoof movies y dirige estos zorros locos, locos, locos. Hostia, es verdad que lo estuve revisando. Josh Hamilton. Sí, señor. Josh Hamilton, la Brenda Vaccaro y Lauren Hutton, entre otros. Y bueno, pues la verdad es que el cambio de registro llama mucho la atención, porque sí que... además Al final de la escalera es un referente de películas de los 80, de Casas Encantadas, uh-huh. y estos zorros locos, locos, locos, a mí me perdonen, tenía algún chiste, pero era justita, ¿eh? Además, fue una película, digamos, derivada a raíz del éxito de Amor al primer mordisco. Sí, señor, que también la protagonizó Josh Hamilton, sí, sí. con la señora Macmillan, pero bueno. Que sería el personaje de Zurras, en esa película. No sé, yo es que creo que esta vez sí que puedo decir con claridad que no he visto ni una ni la otra. O sea, yo de películas de esas que dices tú, yo vi, por ejemplo, una que me creía lo que ponían en el cartel, que era, aquí se tituló Apáñatelas como puedas, que salía, el protagonista era el Robert Hayes, el protagonista de Aterriza como puedas, 1 y 2, y de la serie Starman, uh-huh. y fui a ver esta película porque ponía, me he reído más que con Aterriza como puedas, 1 y 2, entre paréntesis, Robert Hayes, qué gol que me metió, porque que era una puta mierda de película. Pero una mierdón. Apáñatelas como puedas. Apáñatelas como puedas, ese título. Es título que original. Me quiere sonar. Es de la, más o menos de esa misma época. O sea, pon año 81-82, que a lo mejor igual aquí se estrenó un poco más tarde. Y es de la época, pues eso, de mi época en el cine Versalles de Molins de Rey, programas dobles. Y recuerdo ir a verla. Y además de eso, es que recuerdo el cartel que ponía: no me he reído tanto desde Aterriza como puedas, 1 y 2. O sea, del año 81, de un director que se llama Gus Trikonis. Sí, señor, esa. Y el título original era Take This Job and Show It. Sí, señor. Hostia, de verdad, primera noticia que tengo de la película. Bueno, no la vi en su día, tuve pues la yo suerte. Sí, yo sí. Y bueno, pues. Y luego también quería comentar una cosa. A raíz del. Que era una cosa que quería haber puesto en el libro de visitas, pero digamos en estas dos semanas me he querido controlar, porque si me pongo a escribir con el teclado, entre que ya por motivos, digamos, de trabajo, laborales, estoy en una época un poco difícil, si encima me pongo a contestar ciertos mensajes sobre Star Trek Discovery, hostia, hubiera acabado muy mal. Así que preferí no escribir ni una cosa ni la otra. Y es a raíz del Larry Cohen. De la muerte de Larry Cohen, que uh-huh. Una película que yo recuerdo mucho, es una que aquí se llamó The Staff, Innatural, me parece que era el título original, aquí se llamó The Staff, o al revés, ahora no me acuerdo cómo fue, y era una especie de eso, como de yogur, o pasta así como blanca, que digamos producía una especie como de que la gente pues quisiera comer más y más, y luego bueno... A mí me suena que la tengo en el disco. Es una película, a ver, es una película de mediados de los años 80 y que tuvo un éxito en los videoclubs del copón. El protagonista era, por ejemplo, el mismo, ahora no me acuerdo el nombre del actor, el que protagonizó la de la serpiente y el arcoiris. Por cierto, ay, el arcoiris, la serpiente y la serpiente de voladora. El arcoiris es del papá de Freddy, perdón, que se me ha ido. La serpiente voladora, por cierto, era en el edificio Chrysler de Nueva York. El otro día estabas comentando, ahora sí, ya sí, digo, sí. Voy aquí a corregirte yo aquí, ya sabes que para estas cosas. No, pues sí, perfecto. Hombre, yo no me acordaba en qué edificio salía. Pues era el mítico edificio Chrysler. Y pues el actor protagonista, que no me acuerdo, que las únicas películas así que lo recuerdo era en esta, en la del... El jinete pálido de Clint Eastwood y en esta de Instaff, o sea, de The Staff. ¿Podría ser Michael Moriarty? Michael Moriarty, correcto. Hostia, con ese apellido. Sí, gran apellido. Michael Moriarty. Hace poco salió. ¿Sabías Emilio, que al final de la película El secreto de la pirámide, después de los créditos hay escena, por los créditos? Yo soy Cola Blanca, no sé con quién estaba. A la mierda. Bueno, muy bien. Qué ganas tenía de decírtelo. Ya, por favor, se me había olvidado, perdón. Posiblemente será una de las escenas postcréditos más conocidas de los 80. Pues tenemos una curiosidad, pero que es brutal. Que es que tenemos que en el año 80 el señor Peter Medak dirige Al final de la escalera, uh-huh. Y en el 81 dirige una spoof movie que se llama Estos zorros locos, locos, locos. A raíz de eso, el señor Hallenbeck ha dicho: hostia, pues hay una película que me vendieron en la moto, que es esta de, como has dicho, Atrápalo como... No, apáñatelas como puedas. Dirigida por Gus Trikonis, en el año 81, que también es una spoof movie. Pero... este hombre, en el año 78, o sea, dos años antes que Al final de la escalera, dirige Profecía Diabólica, El poder de Satanás. El título original, The Evil House of Evil. Película también de Casas Encantadas, con el Richard Crenna, el Andrew Prime y la Cassie Yates. Curiosamente, también hace el mismo recorrido, lo que pasa es que tarda tres años, ¿sí? De película de terror de Casas Encantadas... a Spoon Movie. No tengo más. Vaya triangulación, señoría. Brutal esta similitud, estas vidas paralelas del señor Gus Trikonis y el señor Peter Medak. Aquí queda cosas que solo encuentras en audiencia. Sí, señor. Experimentar una fiesta, Gus Trikonis y Medak. Gus Trikonis y luego a Panos Cosmatos. Medak, has traído a Trikonis. Yo Cosmatos. No, pero ha venido cólico. Cólicus. Y ya, esto me está recordando, hablando de Clint Eastwood, su mítica frase. ¿Estábamos hablando de Clint Eastwood? Da igual. Sí, hablando de Clint Eastwood antes. Hombre, ha nombrado el jinete pálido. Sí, el jinete pálido, pero Clint Eastwood no lo ha nombrado. Bueno, pues ahora lo nombro. Bueno, como tú has nombrado antes la aquella que me quedaba por ver del oeste, de la trilogía del dólar. Pues en El Sargento de Hierro hay una escena, mítica escena con los soldados que les... Hay muchas que míticas. Sí, no, pero hay una mítica, aparte de las míticas, que del sueco, calla. El del Espinosa, quiero decir. Uh-huh. En la escena en la cual le dicen los nombres los soldados y él se los va cambiando. Uh-huh. Digamos, de manera estratégica en la versión en castellano, lógicamente, con la voz de Constantino Romero. Constantino Romero, que era el que doblaba a Clint Eastwood en los años 80. No así en el western, ahí no, ¿eh? No, ahí no. No, no, no, te lo digo porque... No. Vale, vale, y si quieres te digo varias películas... Venga, sí, vale. Estos piques fuera, va. Es sí, verdad, es que siempre estamos en lo mismo, ¿eh? Estamos en antena, aparte de estar en los 80 mismo. Y no en los 70, ha quedado claro. Continuemos. Pues no sé, si queréis sí. Más películas de no, que he visto en los últimos tiempos. Que... Si quieres decir alguna más, sí. No, ahora en este momento no sé ninguna, pero vamos. No. Hombre, con esta tenemos mucho material. De hecho, cuando tenga que hacer el resumen en texto del programa, la voy a flipar. No sé qué voy a poner ahí, pero bueno, ya veré. Algo inventaré. Señor mayor con tanta mierda. Algo inventaré. Malo eres. Bueno, pues ahora para se ríe tanto, nos va a hablar de Shazam, el señor con la blanca. Sí, venga, no, venga. No, brevemente. Yo hablo no, muy poquito. No. Habla brevemente. Te ha gustado mucho. Has dicho que si es el Deadpool de DC. Palabras que te hacen cautivo. Explica sí, por qué es el Deadpool. Me encanta que este de hombre DC. Lo chiva todo de récord. No puedes decir nada no fuera filtro. Del micro. Ya. Es una gran película. A mí me ha parecido una película cojonuda. ¿No es muy temática juvenil infantil? No, porque... Como la han querido pintar un poco blanca, blancoide. No cola, porque, cola blancoide. No, porque hay un contrapunto que no puedo decir de en qué se trata, pero hay una serie de ¿cómo lo digo? Sin elementos nocivos que son muy chungos y es el contrapunto de una película muy blanca a unos señores, unos ¿te pecados. Puedo, te puedo decir no puedo decirlo. Dime. Cuando he visto los carteles de Shazam sí. Y alguna escena de algún tráiler que no he querido tragarme para no hacerme auto-spoilers, no sé por qué me ha venido a la mente For Farlane. ¿Eso es justificado? Sí, tío. No, aparte de por el aspecto físico de... No, qué va. Yo tampoco, de este actor, ¿qué películas conoces? Yo ninguna. Levi es mi idea. No, es una película que yo había visto el tráiler... salen muchos chistes en el tráiler que en la película te los podían haber ahorrado en el tráiler y luego verlo visto. Claro, luego pierde la gracia. Pero hay muchos más en la película. Empieza muy bien porque una película que empieza con el origen del villano en lugar del superhéroe ya te da visos de que es diferente. De que el enfoque que te va a dar es distinto. Y tienes una película que es una comedia muy... Yo me reí un montón. Y no son chistes de caca, culo, pedo, pis. Es que el contrapunto de los dos niños protagonistas, que uno es el de la serie Strangers de la película... It, perdón. Me lo dijiste tú, ¿eh? ¿Cuál de la película It? Si sale uno, un montón. Uno de los dos. Vale. ¿Es el que sale en Stranger Things y It en las dos? Pues es posible, pero no me acuerdo. Vale. Aquí ya Mario Gallego, no me acuerdo. No. El contrapunto de un superhéroe... Yo no sabía nada de Shazam. Yo sabía Shazam de los cómics de DC... de las aventuras de Novaro y sé que era un niño que se convertía al grito de Shazam en una deidad que es una el acrónimo de Shazam es la S es de bueno son en deidades vale, que es un Hércules acrónimo tal cual vale. La fuerza de Hércules la velocidad del rayo lo tal vale entonces no pensaba que iban a actualizar lo que es un niño de 14 años con problemas que tampoco se puede desvelar un poquito al principio de la película pues entonces te lo chafas. Pero es un niño con problemas, ¿vale? Y está en un mundo donde esos problemas se le acrecentan. Y el hecho de que sea elegido, que esto es el leitmotiv de la película, ¿eh? No estoy desvelando nada que no se sepa, sea elegido para aportar el poder de Shazam, es divertido porque es Big. Es una parodia de Big, a lo superheroico. ¿Vale? De hecho, hay un guiño. Es lo que me temía. La película, no, la película está llena de referencias y de guiños a un montón de películas, ¿vale? Sobre todo al universo de DC, sobre todo a Batman y a Superman. Claro. Hace guiños a la película de Big. Bueno, quien haya visto la película de Big verá que si entra en una juguetería, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Vale? ¡Ay, el piano de pies! Eso lo dices tú, yo no lo digo. Lo digo yo que no he visto la película, bueno. Pero me la has puesto en bandeja. Claro. Luego va a una feria y se encuentra la máquina de... No, Zoltar no sale, tranquilo. Pero bueno, en definitiva, las cuentas, es una película ligerita, se ve muy rápido, se ve a gusto. El malo, que es Mark Strong, está de puta madre. Hay una escena que sale en los trailers que es el típico discurso de señor malo que está dando ante el héroe y que por la distancia que están los dos elevados, están volando los dos. El otro le dice, ¿qué dices? Y otro, no, porque voy ¿Dónde? A ver, no te oigo. Veo que mueves la boca, pero no te oigo. O sea, es una coña. Es muy divertido. Y yo le doy un 10, si te digo. Es ¿un 10? Un 10. A mí me ha encantado. O sea, es mejor que la Capitana Marvel, estás diciendo. Capitana Marvel, no me hagas hablar de ella. ¿Vale? No, no me bueno, hagas no hablar sé, de ella porque. Busco un referente. Bueno, ya, pues Capitana Marvel, ¿tú harías malo al harías bueno al Doctor Doom, como hemos hablado antes? No, ¿verdad? No. ¿Harías bueno a. No sé quién, al Alberto el Hambriento? Alberto el Hambriento no tiene moral porque es pura supervivencia. Es un caso especial de bueno, supervivencia. No lo harías bueno, no lo cambiarías. Entonces, en la película de Capitana Marvel, hay un cambio de roles de unos personajes, personajes que en el universo Marvel no los puedes hacer buenos. Y para ti eso, independientemente de la película, es un craso error. Se le llama hacer un mandarín. Exacto. Sí, señor. Eso lo comentaste. Sí. Pues en su momento. Es una película muy, muy divertida. Tiene dos escenas post-créditos. Una considerada mid-créditos, que es lo que dicen ahora. Bueno, sí. ya le ponen incluso nombres a estas cosas. Que es, al poquito de acabar la película, está el primer... final que es interesante por el contenido, y luego al final de todos los créditos sale uno que es intrascendental, es una mierdufa, pero el bueno es el de los medios créditos, que es un puntazo el final y que te arranca una carcajada y al final. Vale, entonces podemos comprar tu producto al respecto de que la risa que produce Shazam es equivalente a la risa que produce Deadpool. Son risas distintas, ya lo he dicho antes. Una es un contenido adulto, de caca, culo, pedo, pis, claramente, y la otra es un humor blanco, en el que los niños se ríen, aunque se hagan cosas chungas, como pues, lo enemigo y cosas así. Uh-huh. Pero que son completamente distintas, pero son buenas, cada uno en su apartado son buenas. Una porque es muy transgresora, que es Deadpool, muy guarra y tal que cual, ¿vale? Y la otra porque me ha sorprendido, porque me esperaba una mierda. Y me he encontrado un producto divertido, con muchos te digo, muchos homenajes a muchas películas, muchas referencias, tal y cual, todo muy manido, pero que te divierte la película. Y el chico, cuando se va convirtiendo en adulto, pues entras en el juego y vas viendo la evolución del personaje y está muy bien. Yo le doy un 10. Queríamos preguntar a más gente que estuvo en la sesión que estuvo él, pero es que no nos sale. No los hemos encontrado. No. Quizás es que estaban vinieron de viaje y se volvieron a marchar, pero bueno. Se ve que había alguna pareja por ahí, pero vamos. La pareja estaría en la fila de mancos. De momento no tenemos otra opinión contrastada. Bueno, independientemente de que no tengamos más opiniones sobre Shazam, lo que sí que tenemos es más programa. Uh-huh. Y os recuerdo que llevamos ya un buen trozo de programa y hemos hablado de... Cuatro cosas. Cero series. Cero series, sí, pero es que yo quería darte la oportunidad que acabaras de hablar de Asher. Porque pues No sé si deberíamos acabar de hablar de Asher, pero bueno, sí que es verdad que Cola Blanca me ha dejado... un capote involuntario que une Shazam con Asher. Así que si queréis lo aprovecho. Pues venga, aprovecha y lo que quede después de Asher vamos a dedicarlo a series. Sois unos cabrones. Es un cantante, ¿no? Sí, lo somos. Pero bueno, Asher con A. Bueno, pues voy a empezar hablando por el vínculo que une Shazam y une Asher, la película protagonizada y producida por el Ron Perlman, que la semana pasada pues se nos quedó a medias por esa fulgurante llamada telefónica que recibimos, como si nos hubiera caído un meteorito el que extingue a los dinosaurios aquí en Sin Audiencia. Meteorito Orlac. Exacto, sí señor. Hay que ponerle nombre a los fenómenos estelares. Entonces, a lo que voy, el nexo de unión que vincula estas dos producciones pues es nada más y nada menos que una actriz... que aparte de ser poco conocida, o al menos yo no la conocía mucho hasta ahora, pues es una actriz madrileña que se ha empezado a meter en producciones de los Estados Unidos. Sí, sí, te pongo caras raras, pero está estado contrastado. Estoy hablando de una señora llamada Marta Milans y que entiendo que en Shazam, que no la he visto, pues tendrá un papel secundario. Aquí la ficha de la película me dice que hace de un personaje llamado Rosa Vázquez. Y en Asher, pues hace un papel también como de mujer latina en Nueva York, compañera de trabajo de Asher. Y quiero recordar que allí se llamaba Marina. Me refiero que está todo... Podéis buscar los datos, podéis contrastar la cara de esta mujer para los que habéis y las que habéis visto la película o las películas para dar fe de ello y tal. Y bueno, y con esta vinculación involuntaria que me ha hecho Cola Blanca, pues vamos a seguir hablando de Asher rápidamente, eso sí, más que nada porque Ya dije cuatro cositas de este asesino a sueldo de la mafia judía de Nueva York. Y que bueno, me quedé un poco, creo recordar, empezando a hablar del argumento. La cuestión es que este hombre, aparte de sus liturgias, de sus costumbres para ir a trabajar y de estas historias que tiene que lo hacen un poco especial y que lo hacen estar siempre viviendo con lo que denominan un low life profile, o sea, con un régimen de vida pues discreto, ya que tiene un oficio pues que es matar gente, pues mejor pasar desapercibido y estas cosas. Y bueno, lo que ocurre es que, pues como pasa en otras películas de asesinos a sueldo, es que pues es el señor Asher, en una de sus encargos en el trabajo, conoce de forma fortuita a una mujer de forma bastante, digamos, poco prevista. Él queda impresionado y a partir de ese momento pues decide empezar a incumplir alguna de esas normas que tiene de su propio código de comportamiento de asesino. Claro, esto diréis, pues es que pues vaya mierda de código, porque por conocer a una mujer te lo saltas, ¿no? Pero claro, sería pues ocultar datos si no dijera que esa mujer es Famke Janssen, y quizás pues habría muchos hombres heterosexuales que quizás pues acabarían haciendo lo mismo que Asher, quiero decir, quedarse impresionados, ¿no? No quiero decir nada más al respecto. La verdad es que a partir de este momento, pues la vida de Asher cambia, porque este factor involuntario que entra en su vida, pues le trastoca un poco su organigrama tan cuadriculado. Y junto a que a este hecho del encuentro fortuito con la señora Famke Janssen, pues resulta que también en su ámbito laboral pues barruntan algunos cambios en las cúpulas directivas de algunos de sus empleadores, y eso va a provocar que su vida empiece a ser un poco más agitada de lo que sería esperado en la vida de un apacible asesino a sueldo. No digo nada más del argumento, ahí tenéis un poco pues el gancho que da Asher para por si le queréis echar un vistazo. Y de hecho, pues ahora voy a hablar un poco de la valoración, ¿no? Porque he flipado un poquito con la cantidad de críticas bastante negativas que tiene esta producción por ahí por internet, en algunas web y tal. Y la verdad es que, a ver, es una película que no es ninguna maravilla, tampoco os voy a vender ninguna moto, pero es una peli que se deja ver con bastante facilidad. A ver, se le puede achacar algunos fallos, como puede ser la velocidad. Entiendo que hay gente que, si no tienen todas las escenas un poco de vértigo y un poco de frenesí, se queda anquilosada en la butaca o en el sillón de casa. Aquí les podría pasar, porque realmente sí que es verdad que hay algunas escenas en las que, sobre todo en las que no tienen que ver con el trabajo del señor Asher, pues que sí que parece que el ritmo se ralentiza, para mi gusto incluso también, en exceso. Pero eso no quita que a mí me dé la sensación de que esta película pues tiene un interés, vamos a decir, no voy a decir medio alto, voy a decir medio, más que nada porque el director ha hecho un buen trabajo con cuatro ideas sueltas. O sea, lo que realmente se le podría achacar a esa lentitud de la película seguramente viene por la confección del guión. El guión es de esos que tiene pocas líneas, para mi gusto. Hay demasiadas pocas explicaciones para según qué aspectos de la película, pero debo reconocer que el señor Caton, a ver si lo digo bien entero, Michael Caton Jones, pues realmente ha hecho un trabajo destacado, porque con poquitas líneas de guión ha armado una película mínimamente interesante. Quizás si le hubiéramos recortado unos centímetros a esas escenas que se hacen un poco más lentas, hubiera sido incluso mejor película. Pero eso no quita que se pueda ver, ¿vale? O sea, eso que quede claro. Eso sí, aviso, tenemos violencia, en algunos momentos bastante extrema, pero no tenemos, por ejemplo, sexo, y sí que tenemos más drama y romance que acción. Aviso también, ¿vale? O sea, me refiero que no es la típica. Estoy pensando, por ejemplo, en compararla con otras pelis de asesinos a sueldo, como podría ser Polar o John Wick. Cuidado, esto es un drama con trasfondo de asesino a sueldo, ¿vale? O sea, me refiero que no es una película de acción. La acción la tiene contada está bien resuelta en los momentos que tiene que aparecer, pero cuentan más otras cosas que no la acción en el objeto, digamos, de la gente que ha querido hacer esta, esta película. Aparte del señor Pellman y la señora Janssen, pues tenemos también, y aparte de la madrileña Marta Milans, que ya lo he dicho antes, tenemos también algunos pesos pesados de la interpretación que se pasean por esta producción, que dices, vale, parece una producción independiente con un presupuesto ajustado, pero por ahí aparecen algunos veterans como Richard Dreyfuss, lo cual nos emparenta con Polar también, en este gremio de películas sobre asesinos, con o sin acción. Y luego tenemos también a Jacqueline Bisset, que yo hacía mucho que no la veía en una producción, ¿vale? No sé cómo anda de actividad esta señora, está mayor realmente, o sea, claro, ya tiene una edad. Hace de la señora madre de Famke Janssen en la película, que es una abuela que ya está pues un poco enferma y tal, y bueno, pues la verdad es que toda una sorpresa encontrarte a la señora Bisset también pues aquí en esta película. Y no me voy a alargar mucho más, o sea, en conclusión, la peli es un poco lenta, pero habrá gente que la soportará fácilmente, hay gente que incluso la disfrutará, y a mí, visto el resultado final, y tal, y considerando también el resultado final como la globalidad y el final de la historia, pues yo especulo con que el señor Pellman se podría montar su propia franquicia, ya que igual si no se la monta él, no le van a invitar a ninguna otra, igual coge y se acaba haciendo pues su serie de Asher, de el señor Asher pegando tiros y, digamos, eliminando objetivos para empleadores de esos que tiene él. Yo quería hacerte una pregunta hablando de actores. A ver. Hay un personaje que se llama Hannah, no sé si te suena de la película. Pues, que nada porque es una actriz que se llama Blake Perlman. Estaba mirando ahora y que es justamente es hija real del Ron Perlman. Vale, espera, déjame que le mire la cara porque ni idea. Hombre, vale. Tiene una... O sea, mira, para que veas. Sí, sí, la veo. Ah, vale, perdón. Pues, a ver, yo, si te digo la verdad, pues, esta chica no me acuerdo de la película. Por curiosidad. Secundaria, creo. Pues seguramente. No, a ver, ojo. Pero sí. Sale Jacqueline Bisset, pues... Pero tiene la mandíbula de Ron, ¿eh? Sí, no, ya sé. Me temo que es hija suya de verdad, de la buena. Correcto. Vale, solamente era... Pues ya tenemos más hijos de actores y actrices ahí pilotando en las ligas. El director, el Michael Caton-Jones, tuvo su momento de época... Sí, ya lo... Porque, por ejemplo, dirigió... Ya le comentamos un poco la semana pasada, pero vale. un tío... Es un trozo que no he escuchado. Un tío con un registro variopinto y también de... Con algunos éxitos de taquilla interesantes. Que me refiero que ahora está un poco en esta... producción un poco independiente por el rollo de la pasta, me refiero, no que sea indie ni ninguna hostia en vinagre de esas, y no sé, es un tío con oficio, y es lo que os digo, a mí me da la impresión de que el tío pues ha sabido aprovechar un guión flojo y de hacer algo que se ve mínimamente con agrado. Es que Hallenbeck, enseguida que algún director ha dirigido a Bruce Willis, aunque hombre, sea haciéndole llevar 30.000 pelucones, como hizo el señor Caton-Jones en Chacal. En Jackal, sí, señor. Le sale a la vena Willis. La vena Hallenbeckista. Bueno. Pues... Yo tenía la pregunta, pero lo has respondido tú solo antes, porque tenemos esa comunicación extrasensorial. Y, no, te va claro, la similitud con Polar, sí. Asesino profesional, a punto de jubilarse... Además que apreciar al señor Dreyfuss en las dos películas y tal, pero ya estoy viendo que sí, es un tipo de película completamente diferente. Una es una adaptación de un cómic con unos personajes muy comiqueros, con acción constante, sexo, violencia y tal, y esto debe ser más pues una especie de entredrama y película pues un poco de... A ver, es, no vamos a decir que sea de acción, pero es un crime drama con enfoque de mafia realmente. O sea, crime drama, me encanta, ya está. Bueno, esa definición ya... Bueno, entiendo, pues sí, es un saco en el que podemos meter cosas como estas sin andarnos con complicaciones. Y la cosa es eso, que realmente pues sí que la película tiende, dentro de lo desfasado que pueda ser la propuesta argumental, de ser realista dentro de los parámetros de ese tipo de argumento que tenemos aquí. Me refiero que sí que es verdad que la choca mucho, porque a mí sí que me hizo mucha gracia que se ahonde en la temática de la mafia judía de Nueva York, de Brooklyn en concreto. Sí, porque él fue agente del Mossad o algo. Bueno, así, ¿no? Eso es un dato que dan, y te explico, Jordi, porque está, yo también me lo preguntaba, y es un dato que dan las sinopsis de la película, pero que yo recuerde. Durante la película no se explica. En la película no se nombra la palabra Mossad en ningún momento. Sí que hablan de algo de un ejército y de que son veteranos de algo, pero explícitamente no se dice ni ejército israelí, ni servicio secreto israelí, ni Mossad, ni nada por el estilo. Sí que es una colla de hebreos estadounidenses que hacen cosas feas al otro lado de la ley, pero aparte de eso, pues sí que es verdad que el Pellman ha tenido pues un pasado que le ha dado una cierta habilidad para según qué situaciones que no se adquiere trabajando en un supermercado. Ya está. Pues vamos a saltar a las series, estamos cortísimos de tiempo. Yo creo que como hemos abierto con la música de American Gods, pues vamos a ir con American Gods antes que con otras cosas, porque vale. Que menos que hacer honor a la música que abre el programa, ya que ponemos poca música, al menos que tenga algo que ver. Sí, de hecho, de esto debería. Cinco capítulos ya, ¿no? De hecho, de esto deberíamos hablar, aquel señor que tengo enfrente, con la Blanca, yo también. Y el señor Hallenberg. Yo, vale. Hombre, colaborar un poquito porque yo me he quedado. He visto tres, vosotros dos habéis visto cinco primeros, yo no he visto ninguno, entonces no me vale. Importa que me hagas spoilers. Yo bueno, no hace falta hacer spoilers tampoco. Yo tengo, spoilers para vosotros, porque yo me he leído el libro, entonces no puedo hacer spoilers. Eso te iba a decir, Lenin. Que me o refiero no, que. O no, porque la serie puede ir completamente por otro lado, pero bueno. A ver, a mí me ha dicho algún que otro pajarito que el argumento, que el, o sea, la continuación que tiene el argumento de la segunda temporada no se va demasiado del eje del libro. Bueno. Pero claro, me lo ha dicho un pajarito, que vete tú a saber si el pajarito tiene una interpretación visto. De la cuestión que es diferente a la nuestra, pero bueno. A ver, llevamos cinco capítulos con la Blanca, de ocho. En el momento en el que está la trama ahora mismo, o sea, esto pasa como cuando tengamos que hablar de Kingdom. Esto no se acaba en tres capítulos, baby. Y si lo hacen, lo van a hacer mal. Y si lo hacen, será una cagada. O sea, me refiero que estamos en un punto de esos de que ya ha pasado más de la mitad de la temporada, de la segunda temporada. Está muy bien, hay un alto nivel de algunos conceptos muy recomendables que ahora pasaré a explicar o a comentar, pero sí que es verdad que la historia no se acaba con esta temporada ni de coña, o sea, y si acaba pues es fatal, sería fatal para la cuestión. Yo me parece que hace poco oí algo de que se había renovado una porque ahora es la época que se empiezan a hablar de renovaciones y cancelaciones, sí. Y creo recordar que ya hablaban de que ya estaba preparándose la tercera. Bueno, en cualquier caso, yo lo que sí que estoy encontrando en este retorno de American Gods es que, bueno, se les está dando más cancha, entiendo que también por esas cosas que han pasado en la producción ajenas al argumento, y ahí pues tenemos a un montón de personajes que en la primera temporada solo eran secundarios y tenían una cierta gracia, y aquí han empezado en esta segunda temporada pues a tener una presencia, no vamos a decir de primeros personajes, pero sí de un grupo de personajes coral que, quitando a los tres principales, que son los actores y actrices más conocidos del reparto, pues forman un cúmulo de nuevos nombres y que tienen nueva responsabilidad en el argumento que a mí me está gustando. Yo no sé qué pensáis vosotros al respecto, pues de esos, sobre todo de esos actores y actrices que interpretan a esas deidades que vienen tanto de África como del Asia Central, uh-huh. Y que para mi gusto están dando de lo mejorcito que se le puede sacar a la segunda temporada. A ver, a mí la temporada para mí empezó. Rebátanme. No, a ver, yo lo único, tal como estoy yo, que estoy hasta el episodio 3, reconozco que el primer episodio a mí me decepcionó mucho. Por el trippy. Más que nada porque me recordaba bastante a lo que fue el último episodio de la temporada anterior, uh-huh. Que creo que no fue una buena finalización bajo mi punto de vista. Sí. Entonces, conforme han ido pasando el segundo y el tercer episodio, cada vez me está interesando más, me está gustando la selección musical en los tres episodios, sea todos los ritmos que va recogiendo, me parecen más que interesantes. Los actores para mí no son insufribles, incluso el cierto papel femenino que ya lo comenté en su momento que me agobiaba muchísimo, es cierto personaje con sus moscas. Pues a mí mira que me hace mucha gracia a ver, este personaje. En esta temporada me está gustando algo más, pero me refiero que me río con lo que le pasa, ¿sabes? Ya, me parece el toque irónico humorístico A ver, de la función. Reconozco que me está empezando a interesar más y a ver los dos episodios que me quedan, que además los tengo ya descargados ya para vamos preparados en la bandeja para comérmelos. Sí. Lo único que encuentro a faltar en esta temporada es aquellas introducciones que había en la primera. Claro, pero piensa que esos personajes que nos introducían en la primera ya están presentados. Pero no hablo de los personajes, porque había algunos episodios que no eran los personajes. Sí, los simplemente era una intro. Era unas introducciones un poco a la temática en sí. Ya. O sea, yo recuerdo el del barco de los esclavos, me pareció brutal. Ese es mágico. Sí, claro. pero por ejemplo, ese personaje a mí no me gusta en esta. O sea, ¿No te gusta Nancy? Pues a mí es de los que me está haciendo vibrar. Tiene su propio libro. Los hijos de Nancy. No te voy a decir que no, pero de lo que he visto hasta ahora, que ya hablo hasta el tercer episodio, sí. No sé si después tendrá más importancia, no me ha acabado de gustar demasiado. Yo te digo una cosa, Francisco, como espectador que ha llegado solo al tercer episodio, en el capítulo 5, que aquel señor de allá sí que lo ha visto, no es que tengamos una intro como las que había en la primera temporada, pero sí que nos cuentan una historia vinculada al presente del argumento, que sí que está vinculada con el pasado y que explica muchas... En el tercero pasa lo mismo, ¿eh? También. O sea, pues, hay entre medio del episodio hay una especie como de explicación de cosas. Entonces... Pues que sepas que en el capítulo 5 hay otra de estas. Me parece, ya empiezo un poco pues a hablar del capítulo 5, que es el último. Me parece que es uno de los mejores de los 5 que hemos visto esta temporada. Bueno, sí, junto al 4 también está muy bien. El 4 está muy bien, pero porque... Me estáis matando, porque, lo sabéis, porque ¿no? Va a enlazar con el quinto, precisamente. O sea, me refiero que la parte de la trama se está poniendo en una situación y en un lugar geográfico, voy a hacer el pequeño spoiler, de un lugar llamado Cairo, que no está en Egipto, sino en Illinois, y donde pues vamos a tener una reunión de deidades personificadas por una determinada razón. Y además va a coincidir que es una reunión de, quitando al miércoles, al Wednesday, que es el único blanco que está bailando en el sur en ese momento, pues todas las demás deidades de la reunión son esas deidades que os comentaba antes, de la parte africana, de la parte del Nilo, de la parte de Mesopotamia y ese rollo. Entonces, ahí, en este capítulo 5, no tenemos... Lo primero, no, ni avanza la trama, ni tenemos mucha acción. Algo de sexo sí que tenemos y además está bastante bien, pero no tiene que ver con Cairo, sino con Nueva Orleans, porque el capítulo se reparte entre las dos localizaciones. Pero en lo que respecta a parrafadas, filosofadas, diálogos entre las deidades y tal, me parece un capitulazo. Me parece que es uno de los capítulos que tiene más contenido filosófico de las dos temporadas y, de hecho, se habla de... ¿Por qué el monoteísmo es una mierda? ¿Por qué mola más el politeísmo? Se habla del origen de parte del racismo que hay en Estados Unidos. Se habla de la represión contra los afroamericanos a lo largo del siglo XX. Me refiero a que se habla de temas históricos, sociológicos, políticos y además súper ameno. Me refiero a que yo en este capítulo me he quedado a cuadricos, y ya me molan pues el Anansi, la Tiklis esta de Mesopotamia y el Ibis y también y realmente pues aquí yo al menos la he gozado bastante. Hasta tal punto llega este tipo de digamos de discursos conceptuales, por decirlo de alguna forma, que hay púas para el Islam, hay púas para Jesucristo e incluso Ibis dice en una de las escenas: nadie odia a los hijos de Israel más que los hijos de Israel. Es sublime. Es que Ibis es un pedazo de personaje. Recordemos que Ibis es el tanatopractor de la casa de los... muertos, coño. Sí, el tanatorio. Si es un tanatopractor, es el tanatorio. Sí, es el operador del tanatorio de Cairo. Y que hay que escucharlo en versión original. Ah, eso yo no sé. Es uno de esos actores. Yo esto no sé cómo saldrá doblado, eso no me lo quiero imaginar. No, está bien. Pero ese actor en sí tiene una voz impresionante. Ese y el digamos, y nuestro ya viejo conocido, el señor McFly, es brutal. O sea, brutal. Son dos que tienen una voz. No sé cómo lo habrán doblado, pero vamos, miedo me da. Pues eso, por ir acabando con el tema American Gods, porque tampoco podemos explicar mucho más sin chafar el argumento, sin poneros más los dientes largos y sin acabar diciendo pues que esto no sabemos cómo acabará, que está habiendo un cierto trasvase de fuerzas a nivel de ese enfrentamiento entre los nuevos y los viejos dioses, pero a veces yo creo que tanto el Gaiman como los guionistas de la serie, yo creo que se inventaron este percal para sacar a colación temas candentes o incluso eternos dentro de la humanidad que a veces pues se olvidan de tratar con la vorágine esta tecnológica diaria, ¿no? Entonces, aquí como que paran los carros, se frena todo y decir, oye, tíos, ¿os habéis parado a pensar por qué adoráis a Jesucristo? ¿Y no adoráis a Odín, por decir algo? Pues empezar a pensarlo. Si al final los seres humanos no somos más que una desdibujada caricatura de los dioses. Pues ahí está un poco. Esa me parece que salía ahí, ¿no? No, me acabo de inventar, pero está bien, ¿no? Pues me parece que sea de Gaiman. Qué cabrón. Bueno, pues eso, Jordi, que cuando las veas ya nos comentas si realmente sigue el libro o no, porque a mí me gusta. Yo debo decir, ya analicé, saber, creo que analicé aquí en Sin Audiencia el libro. El libro para mí tiene una cagada muy grande, que es que en la segunda parte del libro te mete una historia tipo cine negro con un crimen en un pueblo recóndito, que es que no viene al caso. Que se sale un poco del registro. Se sale, te rompe la trama, te rompe sí. El reclutamiento de dioses, creo te rompe que lo dijiste, sí. La preparación para la gran batalla, etcétera, etcétera. Y a mí, ahí Gaiman me sacó del libro. Te descolocó. Y luego, cómo acabó, no me acabó de satisfacer, ya lo digo. Vale. Entonces, veremos por dónde tira la serie. Que incluso diciendo, oyéndote decir esto, igual hasta inventan un final diferente en la serie. Sí. Espero que el episodio del pueblo y el lago y todo esto no aparezca. No digo más. Para quien haya leído el libro ya me entiendo. Vale, ¿no? Sí, entiendo que quedará ahí un poco de referente. Pues, señores, yo a mí me gustaría seguir hablando otra hora y media más, pero es que No, estamos en fuera de tiempo. En la radio, o sea, quedamos siempre en fuera de juego, sobre todo en este programa en concreto, llamado Habrá que volver el miércoles que viene porque hay que hablar de lo que hacemos en las sombras, de Walking Dead, sí, de Kingdom, de muchas cosas. Y de todo lo que vaya a venir de la siguiente semana. De muchas cosas que no he visto, pero bueno. Bueno, pero hoy también hablaremos del primero de Juego de Tronos. ¡Hola! ¡Es verdad! Señores, pues entonces no vamos a hablar de nada más, entonces. Hora y media solo de Juego de Tronos. ¿Con qué nos despedimos? Pues creo que os he dicho antes que parte de este capítulo 5 de American Gods transcurría en Nueva Orleans, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, la primera canción del programa, la que hemos escuchado al principio, era Funk de Nueva Orleans, pero en el capítulo hay una escena muy tórrida, una escena que podría ser una escena doble. Podemos decir que es metafóricamente es una escena con doble penetración, pero no penséis mal, simplemente hay dos parejas follando en vez de solo tres personas. Y en esa escena hay una música, pues como muy bien dice Francisco, que está muy bien acertada, está muy bien elegida, y es pues un tema de Dr. John, I Walk on Gilded Splinters, que es de un disco del año 1969, época psicodélica, viajes, trips. No, ya en 69, no hace falta decir nada más. Ya, es lo que te digo. O sea, cuando veáis la escena, si no la habéis visto, pues ya me diréis si no está bien elegida la música para esa escena. Ardorosa escena, y con esa nos vamos a marchar, señores. Pues hoy, más que nunca, más que nunca, Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Some people think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their road.